Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La bienvenida ahora es para el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo le va, Gandini? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy bien, gracias por la llamada. No habíamos hablado en lo que va del 23, así que tarde, pero le deseo un feliz año 2023. Gracias. Igualmente. ¿Ha podido descansar? Sí, algunos días en enero, ahí por Maldonado, por el balneario de San Francisco, donde suelo alquilar alguna quincena cada año. Muy bien. ¿El gobierno tiene que echar el resto en este año? Tiene que echarlo siempre, ¿no? Déjeme explicarle, porque dentro del quinquenio hubo la mitad, se fue prácticamente que en tratar de ver cómo qué hacíamos con la pandemia. Entonces, como que todo se amontonó para los últimos 2 años y medio, pero a su vez también dentro de 2 años y medio hay tiempos, como dentro de un año a esta altura vamos a estar ya a 3 o 4 meses de las elecciones de los partidos políticos, las elecciones internas. Entonces, ya el 24 viene con otros condimentos también. Entonces, por eso decía que me parece que el 23 es donde hay que jugar fuerte para poder llegar a tiempo. Es así, es tal cual. Los primeros 2 años estuvieron fuertemente influenciados en el rumbo que hubo que tomar por la prioridad, que fue enfrentar la pandemia en su frente sanitario, primero que nada, pero también en su frente económico y en su frente social. Eso obligó a corregir el rumbo, la verdad. Hubo que recalcular, como dice el PPS, y poner otras prioridades. No pudimos enfrentar o encarar de primera la reforma educativa. Y estamos ahora, ya en un tiempo más cerca de las elecciones, en pleno proceso del primer año de implementación. Debió haber sido como tarde el año pasado. Lo mismo no pasa con la reforma de la seguridad social. Siempre es un tema muy debatido, muy complicado. No debe dejarse para el final, pero no hubo más remedio. Y nos hemos propuesto hacer lo que hay que hacer, más allá de las conveniencias electorales que los temas puedan tener. Este año es un año, yo le diría que el último para obtener resultados. Y ya es un año bastante contaminado electoralmente, ¿no? Ya los posicionamientos de sectores y precandidatos comienzan a darse. Se dan dentro del gobierno, sin duda, pero se dan mucho más dentro de la oposición, que a veces la dureza con que se plantan frente a algunos temas tiene como única aplicación la búsqueda de espacios para sus internas legítimas, pero que van contaminando quizás el ambiente del debate. Este es un año en que hay que hacer lo que resta por hacer. El año que viene me parece que vamos a estar todos mucho más involucrados en lo electoral propio, porque a mitad de año son las internas, es decir, el año político empieza en marzo, abril, mayo, junio, y son los previos a la interna, y ahí es como el clasificatorio, ¿no? Los que ganan pasan a la siguiente, y después la siguiente es la que duele, es la de octubre, la elección nacional con el balotaje inmediato. Este es un año fundamental para eso, es correcta esa apreciación. ¿Aspira el Partido Nacional y la coalición a que todo lo que tiene que ver con la reforma del sistema jubilatorio quede laudado en el correr de marzo? Bueno, marzo es un objetivo flexible, si no en marzo será abril, pero en estos primeros meses del año tenemos que laudar este tema. Si hay reformas, tiene que ser ahora. Y si no, porque dentro del gobierno no nos pudimos poner de acuerdo, alguien se abrió el compromiso de la mayoría y no habrá reforma. Pero eso lo tenemos que saber entre marzo, abril, a más tardar. No puede pasar más de eso. En la diaria se publicaba sobre esto último que estaba diciendo un artículo donde se incluye allí declaraciones suyas, dice que entiende que hoy existen dos bloques y que el que se sale de un bloque trabaja sin querer para el otro. ¿Está hablando de Manini? No, estoy hablando de cualquiera que lo haga. Estoy hablando de la mutación, el cambio, la transformación que ha tenido nuestro sistema político. Venimos de un sistema histórico, viejo, antiguo, de bipartidismo, dos grandes partidos, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Eso fue mutando, cambiando desde el nacimiento del Frente Amplio en el año 71. En algún momento fue un tripartidismo neto, puro. Entre el primero y el tercero había 30.000 votos de distancia, eran tercios. Pero la reforma del 96 incorporó el balotaje, es decir, una segunda vuelta donde el que gana tiene que tener la mitad más uno. Y eso, desde allí, desde la elección del 99 para acá, comenzó a generarse de a poco un espacio de una disputa de dos bloques. Y eso se consolidó claramente en la última elección, donde fue por un lado un bloque de izquierda dentro de un lema llamado Frente Amplio, en el cual hay varios partidos. Usted verá que en mi partido hay sectores, está el sector Todos, el sector Por la Patria, el sector Alianza. En el Frente Amplio hay partidos, está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, está el Partido Demócrata Cristiano, etcétera, porque son partidos, corrientes ideológicas que se sumaron, se juntaron y formaron un partido nuevo, el Frente Amplio. Pero del otro lado, con un formato diferente, sin fusionar partidos, manteniendo los partidos, llegamos a la elección con un acuerdo político, electoral y programático, que llamamos hoy coalición, que nos llevó a votar juntos. Y en esa segunda vuelta, ese bloque que se formó en la coalición detrás del liderazgo, la figura de Luis Lacalle Pou, que era el candidato, le ganó al otro bloque. Y hoy todo parece indicar que el país está, más allá de sus partidos, que no se han disuelto, está organizado o está, digamos, formado por dos grandes bloques políticos ideológicos, el Frente Amplio y la coalición. Y son muy parejos electoralmente. Por lo tanto, si alguien se sale de uno de los bloques, ayuda a que el otro bloque gane, no hay vuelta. Aunque no vote con el otro bloque, solo con restarle a un bloque una cantidad electoral, puede ayudar al otro a que le gane. Por lo tanto, yo creo que llegó para quedarse, al menos en los tiempos cercanos, la coalición de gobierno. Y la próxima elección vamos a tener ese formato. Cada partido de la coalición va a la interna, el que gana en la interna en cada partido compite en octubre, ahí quedan diputados, senadores, pero el más votado de todos es el que pasa el balotaje. Y si es un blanco, todos irán atrás del blanco. Si es Manini, iremos atrás de Manini. Si es un colorado, iremos atrás del colorado. Si alguien se sale de ahí, si alguien tiene que tener claro que ayuda a que el Frente Amplio va a tener la elección. Y la primera tarea que nosotros tenemos, yo por lo menos le digo a Clarito, es que no vuelvan. Porque los 15 años de gobierno del Frente Amplio llevaron una orientación de estancamiento en todo sentido y retroceso al país, en lo moral, en los valores, en lo educativo, en el desarrollo nacional, en las concepciones generales, en la política exterior. Y todo eso tendría un retroceso rapidísimo. Y me parece que la gente tiene que saber cuál es la disyuntiva en el futuro. Ahora, si alguien hace un movimiento fuera del bloque, fuera de la coalición, y bueno, alguna capaz que se va y se lleva 3 votos, ¿no? Pero a lo mejor si se lleva un poco más, termina siendo que gane el Frente Amplio. Esa es lo que muy en síntesis se le decía a la diaria en la data que usted recordaba. Ahora hay un elemento que apareció en los últimos días que hace algo diferente a lo que ha sucedido hasta ahora, y es definir de antemano no sé si definirlo programa común de gobierno, o por lo menos ya hacer públicas las bases de un acuerdo previo a inclusive a las elecciones internas. Bueno, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? Y su espacio. Está claro que nosotros vamos a competir adentro de nuestros partidos, y la competencia se concentra no en los principios ni en los valores de un partido, se concentra en los candidatos que ponemos, que tienen su impronta, su perfil, su personalidad, y en los matices programáticos que cada sector tiene. Nosotros trabajamos hoy y apoyamos el gobierno de este partido, pero pensamos que para el próximo gobierno hay que profundizar en algunas cosas, dejar de hacer otras, hacer algunas nuevas, y eso lo estamparemos en una propuesta programática de nuestro sector, que no será la misma que la del sector mayoritario del partido. Y lo pongo como ejemplo, esto le va a pasar a todos. Después viene la etapa de la elección nacional, donde cada partido va con su programa, y después viene el acuerdo programático. Entonces me parece que el acuerdo programático de la coalición tiene un tiempo posterior. Ahora, eso no impide que nosotros desde ya podamos trazar algunas líneas que tienen que estar en el programa definitivo, que esas líneas tienen que o pueden ser comunes a todos. No es un programa de gobierno, pero son líneas programáticas. Referido a reformas de segunda generación que tendrán que venir, énfasis presupuestales que podrá haber, digamos, algunos cambios estructurales que nos proponemos, metas y objetivos en materia económica, en materia social, en materia de seguridad pública. Eso podría ser objeto de un acuerdo previo. Lo que no puede ser, o parece un tiempo previo, que todos tengamos un programa monocorde que no nos distinga a la hora de la interna, porque eso no es real, ¿no? Es una ficción. Cada uno en la interna va a expresar naturalmente su visión, sus énfasis, sus prioridades, que no tienen por qué coincidir. Si la gente vota a esa persona como primero, tendrá un privilegio a la hora de acordar dentro de su partido el programa, como lo tuvo Luis Lacalle Pou cuando ganó la interna. Ya traía un programa, ganó, bueno, los demás le pusieron unas pinceladas suyas, pero el programa vertebral del Partido Nacional era el mismo que Luis Lacalle Pou llevó a la interna. Lo mismo pasa con el programa de la coalición, obviamente. Ganó el programa del Partido Nacional y esa es la base estructural. Ahora, creo que no está mal hablar de este asunto hoy porque podemos empezar a hablar de cuáles son las grandes líneas programáticas que deberíamos todos en común comenzar a hablar para el próximo gobierno. ¿Está convencido que la interna del Partido Nacional va a tener dos grandes corrientes? Estoy convencido de que la necesita. Hoy hay una sola expresión, ¿verdad? Uh-huh. Con más de un candidato, pero expresa la mayoría partidaria. Hoy todo indica que desde la torre ejecutiva, desde la matriz más cercana al movimiento que fundó Lacalle Pou, que si fuera candidato sería otro cantar, pero no puede serlo, bueno, hay dos candidaturas en ciernes, no proclamadas, pero anunciadas, encaminadas, obvias, le diría. Eso refleja lo mismo, ¿no? La misma visión. Y yo creo que el partido tiene un gran desafío y es cubrir un amplio espacio dentro de la coalición de gobierno. Y para eso requiere abrir bien sus alas, ¿no? Abrazar la mayor cantidad de opciones y ciudadanos, no dejarlas sueltas. Particularmente porque hay un ala del partido, un sector del partido, un espacio electoral del partido que hace frontera con el Frente Amplio, con los sectores más moderados del Frente Amplio. Y bajar allí las defensas, no tener una opción por ese camino o avasallarla dentro del partido para quedarse con todo y no darle espacio a esa opción, puede ser una mala decisión político-electoral, puede ser dejar crecer algún sector con el que siempre hemos competido de Frente Amplio, con los sectores más moderados, ya nos pasó alguna vez. Me parece que el partido, yo estoy convencido, requiere al menos dos corrientes que expresen esas visiones, como se expresaron en la elección pasada. Luis Lacalle Pou ganó la interna, pero la ganó con el 52% de los votos en la interna. El 48% de los blancos no votaron a Lacalle Pou. Votaron a Larrañaga, Antía o a Sartori. Creo que es bastante claro, ¿no? Que es así. Hoy tenemos un escenario novedoso en tanto el Partido Nacional va a elecciones internas desde el gobierno y con elecciones internas. La última vez que el partido fue gobierno fue a la elección, pero no había elecciones internas. Fue el año anterior a la reforma. Entonces, ahora, claro, hay un enorme atractivo que genera, un imán de poder muy atractivo que tiene para dar y repartir, para dar y sacar, para entusiasmar, para prometer, que está en la torre ejecutiva. Y eso tiene un grado de concentración hegemónica muy importante en el partido. Yo creo que el partido, de todos modos, necesita expresar auténticamente sus corrientes. Por lo tanto, yo sigo creyendo que tenemos que hacer un esfuerzo para poderlas desarrollar. Dependerá más de nosotros que de la mayoría partidaria. La mayoría partidaria hace lo suyo, se lleva todo lo que puede. Nosotros, que no pertenecemos a ellos, tenemos que ser capaces de generar otra corriente en lo nacional y, bueno, se expresará en cada departamento. Cuando habló que ya habían dos candidaturas de alguna forma aceptadas o consolidadas, la de Delgado, ¿y quién más? Y Rafo, ¿no? Y Rafo, ¿ya la da por hecho? Sí, claro. Sí, no tengo absolutamente ninguna duda. Hay una corriente mayoritaria que nace en el entorno directo, en el sector mayoritario, que nace en el entorno directo de la calle Pou, súper cantada, que es la de Álvaro Delgado, que se prepara para eso. Tiene muchas condiciones, y otra más respaldada por el herrerismo más tradicional, donde está el doctor Lacalle Herrera, la 71, allí Maldonado Rodrigo Blas, es decir, el sector herrerista más tradicional, es un sector importante en la vida del partido por su vertebración, sus dirigentes, su historia, su arraigo, su capacidad militante, que impulsa la candidatura de Laura Raffo, que todavía no ha oficializado, pero que, bueno, nosotros que la tenemos de referente en Montevideo como la presidenta de la departamental, obviamente que conocemos cómo ha ido cambiando su prioridad. Hoy recorre más el interior que Montevideo. Está claro y es lógico. Se va posicionando hacia una candidatura que se expresará en el entorno de mitad de año. Y esas dos candidaturas son parte del mismo grupo Todos. El grupo Todos que llevó a Luis, ahora lleva a dos. El asunto es que somos los demás. Bueno, déjeme preguntarle, ¿con quién está conversando de estas cosas y de esta idea? Muchos dirigentes de a pie, con algunos intendentes y algunos compañeros también. Es decir, que las alianzas son escasas. Como que le decía al principio. Porque el atractivo se lo lleva a la torre ejecutiva. No por la figura del presidente, a quien todos apoyamos. Uh-huh. El 2 de marzo estará por la patria aquí en el Parlamento respaldando al presidente, y lo hacemos uh-huh. públicamente, y yo he sido uno de sus principales defensores en materia de políticas de gobierno, en el rol que me toca. No es por eso. En eso todos coincidimos. Es porque genera todo el atractivo que tiene el poder consolidado en la presidencia de la República y su entorno. Y está muy bien, es así. Pero los blancos estamos acostumbrados a enfrentar en condiciones desiguales el poder. Y yo me parece que tenemos que hacer esa tarea. Si no la hacemos, estaremos dejando un hueco, un hueco importante. El otro día escuchaba un senador muy importante del MPP hablando de la candidatura de Orsi y hablaba del nuevo encuentro, y el periodista le preguntaba si se está refiriendo a ese nuevo encuentro, ir a la búsqueda de los cabildantes que pudieron haber votado en algún momento a Cabildo. Y él decía, bueno, también, pero particularmente a los wilsonistas, decía, porque los wilsonistas somos más cercanos y más afines en el pensamiento, y es un sector que está poco vertebrado y no tiene candidaturas, y el Partido Nacional no le deja espacio. Ah, bueno, si le doy la confesión, obvia, además, no hay que ser ningún politólogo para darse cuenta, por dónde el Frente Amplio puede crecer y hacer esa diferencia, al final le ganamos por 30.000 votos. Vamos a hablar las cosas como son. La audiencia es inteligente. Le ganamos a la peor fórmula que el Frente Amplio pudo presentar, Daniel Martínez y Graciela Villar. Ya ganamos. Pero del otro lado se cometieron muchos errores y eso nos dejó un espacio para ganar. Hoy nosotros estamos gobernando y yo creo que la gente valora bien el gobierno, pero venimos de un referéndum en el que le ganamos por la misma cantidad, por los mismos 30.000 votos. Es decir, no hay montañas para partir. Hay que cuidar todo, lo que tenemos, y trabajar por lo que no tuvimos, pero lo que tenemos hay que cuidarlo. Y yo creo que ahí la lógica sería que el partido abriera todas las posibilidades. Yo estoy en esa, este es el camino, no tenemos plan B, este es el camino, veremos si lo podemos completar. Senador, gracias por esta charla, muy amable. Con muchísimo gusto, como siempre. Que tenga una buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.